Contanos un poco el concepto del sistema penal paralelo que estuviste charlando en el panel. Bueno, en primer lugar, en el panel se planteó una discusión súper interesante, incluso con debates y posiciones encontradas, y es si desde los movimientos sociales o de los movimientos estudiantiles se debe pensar la estrategia de elaborar una política de seguridad democrática, o si eso es una cuestión que solamente debe ser abordada por otros sectores y actores sociales o políticos, y en todo caso la posición que se debe adoptar es crítica respecto a estas propuestas. En función de eso, una de las cuestiones que luego analizamos es cómo existe todo un entramado normativo, político y cultural que habilita la existencia de cursos de acción paralelos a los legales que conforman un auténtico sistema penal paralelo, ¿sí? Que no es el que se estudia en las facultades de Derecho, que no es el que se lee en los libros y los textos normativos, sino que responde a prácticas y a rutinas cotidianas, muchas veces sustentadas en normas de baja visibilidad, normas que no tienen importancia en la medida que no afectan a colectivos de personas que estén involucrados con posibilidades de acceso a los medios de comunicación para denunciar estas prácticas, pero que en definitiva responden a un esquema de subordinación, de control y de dominación, sobre todo constituido por márgenes claramente inconstitucionales. Y en ese sentido, uno de los dispositivos que se abordó, que se cuestionó y se analizó, es la detención de personas sin orden judicial. Especialmente la detención por violación de identidad, que implica que un vasto segmento poblacional es cotidianamente vulnerado sus derechos fundamentales con una mera función administrativa, que es identificar quién es esa persona, pero que responde a una práctica política de control y de dominación sobre esas personas, pibes vulnerables que son cotidianamente ingresados en comisarías de toda la provincia de Buenos Aires y del país, insisto, en base a estos procedimientos que no tienen control jurisdiccional alguno, que se practican de manera abusiva y se practican sin ningún tipo de constancia luego en registros estatales. ¿Vos ves que este sistema penal paralelo está enraizado en prácticas policiales y también del sistema penal, digamos, jurídico? Sin duda, son prácticas policiales en la medida que son quienes ejecutan y llevan adelante estas prácticas, pero son habilitaciones políticas, desde que no hay ninguna utilización o ninguna acción concreta tendiente a evitar estas prácticas, que insisto, muchas de ellas en fracción de segundos y en la vía pública con los medios informatizados que tiene a su disposición el Estado, tiene herramientas para identificar a esas personas sin necesidad de un traslado a una comisaría, con todo lo que ello implica. En memoria histórica de abusos policiales, nuestro país fue incluso condenado en el caso Bulacio por una de estas prácticas, intimado por la Corte Interamericana a modificar su legislación interna, sin embargo ello no ha sucedido. Pero además de policiales y de políticas, son también culturales, porque muchas veces es la vecina que ve a los pibes tomando una cerveza en la plaza la que llama a la comisaría y pide que lo saquen del espacio territorial. O muchas veces ese detenido en la opción de identidad es solamente sacado 12 horas de la zona céntrica de la ciudad para limpiar el lugar. O muchas veces ese pibe en el barrio periférico es trasladado a una comisaría porque empieza a ser reclutado como mano de obra para actividades delictivas, o bien estigmatizado porque de la mano de esa detención viene la atención de una fotografía, esa fotografía luego se plasma en un álbum y ese álbum empieza a construir una identidad propia respecto de este individuo. Vos, desde tu práctica profesional y política como juez, ¿cómo encaras la lucha contra este sistema paralelo? Bien, en primer lugar, declarando la inconstitucionalidad de esta facultad y mandando un mensaje al Poder Legislativo para su derogación. En segundo lugar, buscando el control cotidiano de aquellas personas que son privadas de su libertad y que ello no implique una esfera de no control, ¿no? El juzgado y los jueces y los defensores y los fiscales debemos controlar a las otras esferas políticas y, en este caso, en mi rol concreto, a la policía, controlando no solamente las condiciones de detención de aquellos que cometen delitos, sino sobre todo aquellos que, insisto, por conductas que son de baja visibilidad e importancia, porque incluso se comunica al juzgado muchas veces después de la libertad de esta persona, permanecen ajenos a las esferas de control estatal. ¿Qué te parece este quinto foro de educación para el cambio social? Excelente, fundamental en términos de discusión crítica sobre los sistemas políticos y sociales, y además una posibilidad de buscar herramientas también de transformación de la realidad a través de estrategias imaginativas y creativas para encontrar las grietas que el sistema habitualmente ofrece.